da una via dolorosa, golden way of suffering. The soldiers try to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. But he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Dona Via Dolorosa, called the way of suffering. Like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love. Down La Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por La Via Dolorosa, triste en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es el día del dolor, como deja vino Cristo, Rey Señor. Y fue Él quien quiso huir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa, al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way through the heart of Jerusalem. El día del dolor, como deja vino Cristo, Rey Señor. Y fue Él quien quiso huir por su amor, por ti, por mí, por la vida.